Bienvenidos al podcast número 21 de Mozilla Hispano. Volvemos con el podcast de novedades de este mes. Me presento, yo soy Rubén Martín desde España. Y yo, Santiago Holman desde Argentina. Y Guillermo Movia desde Argentina también. Y en este primer podcast de mes vamos a repasar un poco las novedades que ha habido durante todos estos días, empezando por la salida de dos versiones estables, tanto de Firefox como de Thunderbird. Hablaremos un poco con algunos problemas que ha habido con algunos complementos en las actualizaciones y también un análisis que se ha publicado sobre el rendimiento de los navegadores. Empezando con el primer tema, que es la salida de una nueva versión estable de Firefox. Se ha publicado el pasado día 27 y lo más importante de esta versión ha sido la mejora en la gestión de memoria. Ya había estado anunciado y habíamos hablado de ello cuando habíamos estado en beta, con lo cual vamos a hablar un poco de esta versión, que como sabéis en el ciclo rápido las novedades son menos, pero son más rápidas y las podemos tener antes. Como comentaba, el tema de la memoria se ha mejorado y en algunos casos podríamos estar hablando de un 30% menos de consumo en algunos equipos. En otros equipos que ya se comportaba de forma correcta, pues tampoco se notará tanta mejoría y seguirá yendo tan bien como iba hasta ahora. Pero en algunos equipos que daba problemas, yo no sé si era en algunos equipos, sobre todo antiguos. Exactamente no lo sé. ¿Vosotros habéis notado hasta un 30%? O... Yo la verdad, hace como unas semanas, bueno, cuando lo empecé a usar en beta, me llegó a bajar como un 40% el consumo de memoria y ahora andará por el 30% de lo que era antes. Así que la verdad, a mí me benefició bastante todo este cambio de la administración de memoria. Algunos usuarios sí que nos habían comentado que es que ellos no notaban nada, pero a lo mejor también es debido a otras causas que habría que ver. Sí, yo no tengo una medición, no estoy mirando así el About Memory, pero sí lo que me pareció es que funcionaba, estuve usando bastante el Firefox 6 para las presentaciones que dimos últimamente, para hacer las presentaciones en el navegador estable y no en versiones Aurora o Beta o cosas raras. Y la verdad es que pasando de ese, del 6 al 7, noté que respondía mucho más rápido a un montón de cosas. Bien, pues algunas otras novedades que pueden ser interesantes comentar es una mejora en Firefox Sync, en el que se había detectado que había algunos problemas cuando, por ejemplo, te ibas del equipo sin haber terminado de sincronizar o lo cerrabas. Entonces, en algunas cosas como pueden ser los marcadores y las contraseñas, se sincronizan en el acto, no se espera a que pase el tiempo estipulado, con lo cual yo creo que esto mejorará mucho, sobre todo para que la gente se despreocupe completamente de si se está sincronizando o se tiene que sincronizar o no. También se ha introducido algo que se ha llamado telemetría, y es que por primera vez se le ofrece al usuario que si él quiere puede enviar información anónima sobre el rendimiento del navegador directamente a Mozilla. Y digo anónima porque se ha trabajado muy mucho en respetar la privacidad de los usuarios y que no se pueda saber quién está enviando los informes ni nada, y que la información que se envíe sea estrictamente técnica sobre el rendimiento. Entonces, la gente que quiera participar en esto, la primera vez que actualice Firefox a esta nueva versión, le aparecerá esta pregunta de si quiere participar en este programa. También tenemos algunas mejoras en Windows, sobre todo para la etiqueta Canvas y con Direct2D, que si no lo sabéis, Canvas es un elemento que nos permite hacer como una especie de dibujos en la web de forma estándar, y también podemos con esto, con esta mejora, pues en todas estas cosas que se han hecho con Canvas, que sean, pues yo supongo que serán todo tipo de efectos y animaciones, a lo mejor en 3D, y posiblemente las tipografías también se vean mejoradas con esto. Exactamente no lo he llegado a probar, pero la gente que está trabajando y haciendo desarrollos en Canvas va a notar una mejora bastante sustancial. También a la vez se ha publicado la versión para dispositivos móviles, una nueva versión estable, Y en Android nos encontramos algunas novedades, como puede ser la presencia de las imágenes cuando se le hacía zoom, pues tenía algunos problemas en algunos dispositivos que se han solucionado actualmente, porque se quedaba como un poco pixelado, etcétera, y se han introducido mejoras en la selección de texto en Android, con lo cual ahora será mucho más nativo el hecho de poder seleccionar el texto. Y nada más que destacar, pues como siempre podéis actualizar desde el menú Ayuda acerca de y en Android, pues directamente desde el Android Market. Bueno, pasamos entonces a lo que trae, digamos, últimamente, como está acostumbrado Mozilla, en cuanto sale una nueva versión de Firefox, sale una nueva versión de Thunderbird, con el mismo número, que casi podríamos decir número en código, porque ya los números de las versiones, no son tan, no están tan fuerte. Salió Thunderbird 7, que si Firefox tenía pocos cambios, Thunderbird 7 tiene aún menos todavía con respecto a la versión previa. Hay una, digamos, básicamente lo que se ha hecho fue basar todo el renderizado de los correos y el renderizado de las páginas web con el nuevo motor de Mozilla Gecko. Después se le mejoraron, se hicieron cambios en la interfaz del usuario, en la forma en que se muestran dónde se están poniendo los botones, las barras de navegación, etc. Una de las cosas que comentaban, por ejemplo, como proyectos a futuro, es que también se quiere llevar a Thunderbird el botón Thunderbird, así como hay ahora un botón Firefox. Pero para eso necesitan, primeramente, eso va a salir dentro de algunas versiones, porque primero se necesita hacer la prueba con la adaptación de Test Pilot, el complemento de Firefox. Se va a hacer la prueba de cuáles son los elementos de los menús que usan los usuarios, porque si no, digamos, se corre el riesgo de simplificar los menús y perder alguna de las funcionalidades que sí necesitan los usuarios. Se le realizaron algunas mejoras para el manejo de archivos adjuntos. Esta y una de las cosas nuevas que se anuncian, que yo todavía no he encontrado cómo se hace, que está publicitada en todas, dice capacidad de imprimir un resumen de mensajes de correos seleccionados. Y lo busqué, pero la verdad es que no encontré todavía cómo, qué quieren significar con eso, digamos, la capacidad. Supongo que uno podrá marcar determinados correos, mandar a imprimir y que salga ahí un listado, pero no entiendo igual muy bien qué es lo que quieren. No, yo es que personalmente no lo he probado, sí que lo he leído, pero hombre, supongo que es lo que comentas, que seleccionando varios correos les puedes imprimir todos a la vez y te imprime como una especie de resumen. Supongo, una especie, quizás una especie del conversations, del complemento conversations, pero para correos, para tenerlos todos juntos en lugar de imprimirlos en páginas separadas. Voy a seguir buscándolo y cuando lo encuentre seguramente saldrá como nota en Mozilla Hispano porque, bueno, me parece que puede ser una característica interesante y no encuentro una buena, todavía no encontré la forma de hacerlo. Después se hicieron mejoras en la plataforma para la libreta de contactos. Todo esto pensándolo también para exportar sync a Thunderbird y la idea es que cuando sync funcione en Thunderbird pueda hacerse la sincronización también de las tarjetas de las libretas de contactos. Además que se está empezando a usar el sistema de libreta de contactos de Gnome en el sistema Linux, eso lo comentábamos en uno de los podcasts anteriores. Lo que permite que entonces el mismo sistema Gnome lo puedo usar las libretas de contacto de Thunderbird para otro ti para la otras aplicaciones del sistema. Y en general después son, bueno, las otras nuevas cosas que hay son soluciones a problemas de seguridad y cambios que mejoraron en la plataforma, que mejoran la velocidad y el rendimiento. Hay cambios en el complemento Conversations. El complemento Conversations, como comentábamos en otros podcasts anteriores, nos permite ver los correos y como si fueran conversaciones, casi como estamos acostumbrados en Google Mail. Y se han hecho bastantes mejoras a la forma en que se muestran los mensajes, a la forma en que se puede contestar desde ahí los mensajes, animaciones, cosas que quedan más lindas en cuanto uno lo está mirando. Pero bueno, eso básicamente es todo lo nuevo que trae Thunderbird 7. Bueno, entonces tomo la pelota yo y voy a hablar sobre un anuncio que se hizo en base a un error, a un defecto que se encontró en esta última versión de Firefox. Y si bien es algo que en estos momentos ya está arreglado y en las últimas horas se espera que salga el parche, es un error que afectó a las extensiones, a los complementos, que hace que uno, con esta nueva actualización de Firefox, deje de ver algunos complementos que tenía instalado. Si bien uno deja de verlos, eso no significaba que se perdían todos los datos o que ese complemento se desinstalaba. Simplemente por un problema que tenía el navegador, no lo mostraba. Entonces, se estuvo trabajando mucho estos últimos días. Para solucionarlo, también este error hizo que se congelen las actualizaciones que podían hacer los usuarios del navegador para, obviamente, minimizar la cantidad de usuarios afectados, porque recordemos que justamente una de las características más importantes de Firefox es la personalización gracias a los complementos. Entonces, para minimizar un poco el alcance de este bug, lo que se hizo fue congelar las actualizaciones. Pero en las últimas horas ya va a estar saliendo el parche. A ver, ya miro de vuelta el bug. A ver, un segundo. Sí, ya estaría solucionado. Así que en las próximas horas ya estarían publicando la nueva versión de la nueva actualización, que sería la 7.0.1, arreglando este problema. Pero respecto a este tema, no mucho más porque ya casi está solucionado, así que seguramente para cuando escuchen el podcast no van a tener este inconveniente y les recomiendo a todos, obviamente, actualizar porque cuanto más actualizado tengan el navegador web, una mejor experiencia en internet van a tener porque los que nos beneficiamos somos los usuarios con cada una de estas actualizaciones. Así que nada, si les parece, pasamos al tema de los benchmarks. Sí, bueno, en verdad salió en lifehacker.com, que es uno de los sitios más conocidos en cuanto a este tipo de comprobaciones y de pruebas. Una comparación ante la salida de Firefox 7, decidieron compararlo con los últimos navegadores de todos los. La típica prueba de a ver cómo vienen. Todos los navegadores nuevos y se comparó en este caso con todos los nuevos que están en este momento, o sea, son Firefox 7, Chrome 14, Internet Explorer 9 y creo que se puso a Safari. Bueno, Opera también está, obviamente, Opera 10.10 creo que es el que se, no, 10, no, ya ni sé Sí, por dónde no va nos Opera, todos olvidemos del van. Opera que fue el que salió mejor parado con esta comparación, así Claro, bueno, por que eso lo iba a decir, es Opera 1151. No, esos son los tres que se. Los cuatro que se probaron son Opera 1151, Firefox 7, Internet Explorer 9 y Chrome 14. Las versiones estables que están en este momento cuando uno quiere descargar. Y bueno, entonces se hizo. Las pruebas que se hicieron fueron las de inicio desde cero, digamos, cuando no fue iniciado una vez antes el navegador. Sabemos que muchas aplicaciones, la primera vez que se inician, tardan más que las siguientes porque guardan algunas cosas en memoria, entonces la segunda vez que nosotros lo queremos abrir va mucho más rápido. Esto es lo que se llama un inicio frío, un inicio desde cero. Ahí el ganador fue Opera con bastante diferencia, seguido por Firefox y Chrome, que siempre tarda más, es Internet Explorer. Esto mucho no se entiende, ¿no? Porque por un lado comparte tanto del sistema operativo que para poder probar las nuevas versiones tenés que instalar prácticamente un sistema operativo, y por el otro eso hace que tarde mucho más en arrancar, pero bueno. Después se probó la carga de pestañas, que también el ganador fue Opera. Después Internet Explorer, después Firefox y después Chrome. Después en JavaScript, ahí el ganador fue Chrome, y usaron para eso la Dromae Suite de prueba, porque bueno, todos sabemos, como vamos a discutir en otros podcasts, pero todos sabemos que estas suites, depende de la suite, dependen un poco los resultados, entonces acá aclaran cuál usaron. Después hicieron un testeo sobre la modificación del DOM, del árbol del DOM y el CSS, que también volvió a ganar Opera, con Firefox apenas atrás e Internet Explorer bastante más lejos. Y acá lo gracioso es que Chrome crashó todas las veces, se rompió todas las veces, así que ni siquiera aparecen los resultados. Y acá, bueno, vienen los dos, ¿no? Los últimos dos test que hicieron son los de uso de memoria, que es lo que Y veníamos cerrar hablando mi y por lo puerta. cual, obviamente, dentro de Mozilla estamos contentos con estos test, porque los usos de memoria es algo que siempre seguimos escuchando y seguimos leyendo a partir de cada nueva versión de Firefox que dicen, pero al final sigue consumiendo un montón de Cerrar mi memoria y puerta. sigue siendo una carreta a la hora de consumir memoria, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las pruebas, estas dos que hicieron, son uso de memoria con extensiones y sin extensiones, o con complementos y sin complementos. En las dos, los que ganaron obtuvieron el mismo resultado, que eran Opera y Firefox, con poquísima diferencia uno del otro, teniendo ahí los mejores resultados. Y con Chrome Internet Explorer bastante más lejos. Más allá de eso, de cómo se miden estas cosas, también es interesante, digo, sobre todo los que tenemos que enfrentar cada tanto a los trolls y a las ideas establecidas de que Firefox es el que consume más memoria y que en cambio Chrome es rapidísimo y pasa a ser, siempre va a ser el más rápido en toda la historia. Es que es interesante tener algunos de estos enlaces como para poder mandarlo y decir, bueno, primero mirá las pruebas y después vemos de nuevo, ¿no? Después ellos hacen un resultado final, le dan un resultado final que tiene que ver con qué puntaje dio en cada uno. Y en esas posiciones está Opera primero, Firefox segundo, Internet Explorer tercero y Chrome cuarto. No solo por los resultados que dio, sino que dicen que justamente lo que le bajó muchos puntos fue que en los del DOM y los CSS directamente se rompieran. Sí, pero ya discutiremos en próximos podcasts que todo el tema este de los benchmark es muy relativo, porque fíjate, poner a Chrome por debajo de Internet Explorer, pues es un poco de locura. Sí, yo Bueno, creo pero exactamente lo explican por mismo. qué lo hacen igual, ¿eh? Claro. Explican, digo, ellos dicen que hubiera estado tercero Chrome, pero como tuvo crash en un montón de tests, le correspondía el cuarto. Ya. Sí, depende mucho del criterio de la persona que lo hace. O sea, si le das importancia a esto que nos dicen las personas que hicieron este test. Y tienen razón, o sea, si Explorer no crashó nunca y Chrome no pudo pasar algunas pruebas, y sí, definitivamente en ese caso, en este caso particular, en este benchmark, Explorer salió mejor parado y no. Pero bueno, Ya, como dijo ya, bien, ya, no ya. que es bien relativo. Y además cabe recordar que va a llegar un momento en el que los navegadores van a estar tan a la par que es importante saber qué diferencia a cada uno de ellos. O sea, en el caso de, por ejemplo, nuestro de Mozilla, tiene que quedar claro qué nos diferencia. Pues que detrás pues hay unos valores, que detrás hay un manifiesto que explica esos valores. Y que la forma de trabajar con los usuarios va a ser diferente a la que están haciendo otros fabricantes, evidentemente. Sí, yo creo en lo mismo y es algo que, por ejemplo, yo siempre aclaro cada vez que por ahí explico un tema o cuáles son los motivos por los que uso Firefox. Y justamente digo todo esto de la comparación técnica, de que ya ahora son todos técnicamente muy parejos y que justamente lo que hay que entender de la elección de un navegador web es que vos estás eligiendo la suerte de Internet, si se la querés dejar a una empresa o si querés hacer que siga siendo patrimonio de la humanidad. Entonces, yo elijo Firefox básicamente porque me interesa proteger Internet, porque los milisegundos que me muestra cada uno de estos tests, cada uno de estos tests, la verdad no me cambian la vida ni me dejan sin dormir. Entonces, si yo elijo Firefox, realmente es por todo lo que dice el navegador que tiene atrás, que es justamente todo esto de proteger a Internet en un momento en que es todo muy nuevo y donde se busca monopolizarla. Esa es mi elección. Bien, pues cerramos ya el bloque de novedades y noticias de este podcast y estrenamos, bueno, estrenamos sección. Pues sí, porque finalmente ya hemos recibido algunos correos y audiocorreos en nuestra cuenta podcast@mozilla-hispano.org y vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos han comentado los oyentes. El primer correo es de Alberto Ismael de la Rosa Salgado. Que nos comenta que le gustaría que habláramos acerca de la difusión de Mozilla en México, cuándo vendrán para acá, y nos pregunta por qué Firefox de repente tiene problemas con complementos JavaScript, pasmándose hasta tal punto que la única forma de cerrar el proceso directamente es desde el administrador de procesos. Y luego nos hace una pregunta sobre qué smartphone consideramos más completo para el sistema Android, supongo que pueda ejecutar Firefox. Y nada más. Sobre la primera pregunta, comentarte, Alberto, que ya tenemos presencia en México. Hay mucha gente trabajando en el grupo de localización de Mozilla México y se están haciendo bastantes cosas allí. De hecho, hay una versión, bien lo sabrás, localizada para el español de México. De hecho es una Sobre... de, Sí. perdón, ya que estamos hablando de lo de México, de hecho es una de las comunidades más grandes y de las que más trabajan. Tienen una iniciativa que se llama Firefox en la escuela, que pueden entrar, es firefoxenlaescuela.com, donde justamente se brinda un montón de material y se trata de concientizar de la importancia de llevar todo esto de la web abierta a las escuelas. Así que también lo invito a que mire ese proyecto y se ponga en contacto con toda la gente de Mozilla, que bueno, ahora se me viene a la mente de que hay gente en Chihuahua, así que si él anda por ahí se va a poder poner en contacto Es sin problema. .org, es Firefox en la escuela .org. Perdón, che. Sobre la segunda pregunta, que los problemas que tenías con Firefox, pues te invitamos a que te acerques a nuestros foros de asistencia de Mozilla Hispano, mozillahispano.org/foro, y en el foro de asistencia de Firefox nos comentes cuál son tus problemas y y habrá un grupo de personas que te podrá ayudar. Y sobre qué smartphone consideramos más completo para el sistema Android, pues Firefox se puede ejecutar en todos los terminales que tengan Firefox 2.1, perdón, sí, 2.1 y superior, ¿verdad? Con lo cual yo creo que cualquier teléfono que quieras adquirir, depende también mucho de lo que te quieras gastar, evidentemente, pero ya te digo que cualquier teléfono actual que pueda ejecutar Firefox 2.1, perdón, Android 2.1, podrás instalar Firefox allí. No sé si vosotros tenéis alguna recomendación en concreto. Obviamente que cualquier celular que, o sea, de cualquier celular de mercado que tenga mayor cantidad de memoria, mejor procesador, obviamente cuanto mayores prestaciones esté el teléfono, mejor te va a correr no solamente Firefox, sino cualquier programa. Entonces, yo le recomiendo, si a él le interesa estar en la última tecnología y no le importa gastar el dinero en eso, y que se compre el mejor. Y tenemos un audiocorreo que nos llega de Eugenio Velázquez y nos dice que atendiendo a los comentarios del podcast 20, en el que pedimos que nos enviaran audiocorreos, nos le adjunta. A ver, como es la primera vez que lo hacemos, voy a intentar hacerlo de tal forma de que lo podamos escuchar todos. Un afectuoso saludo a todos los integrantes de Mozilla Hispano y por supuesto a la comunidad de podescuchas del podcast de Mozilla Hispano. Les saluda Eugenio Velázquez, editor general de Evolution. Atendiendo pues precisamente un comentario que escuché en el podcast anterior, en el podcast número 20 de Mozilla Hispano, en donde decían que no había habido todavía nadie que escribiera ningún audio correo, y bueno, pues vamos a ver si logramos esta primicia. Asimismo, en el podcast número 20 de Mozilla Hispano se trató el tema de mejorar la marca de Mozilla en Latinoamérica. Un servidor, Evolution, el proyecto de contenidos que administro y que promovemos, tiene base en México, pues pertenecemos al territorio de Latinoamérica, y pues eso es un segundo motivo por el cual estamos aquí en contacto. Desde hace algunos meses, vía el contacto de Nuquiador, pudimos establecer una relación, un acuerdo, en donde en Evolution retransmitíamos o retransmitimos los contenidos de este podcast, del podcast de Mozilla Hispano, y pues al momento estamos muy satisfechos con la buena recepción que ha tenido el que nos hayan permitido replicar los excelentes contenidos que se vierten edición tras edición en este podcast. ¿Qué más se puede decir? Saludos desde México y, dentro de lo que cabe, pues lo seguimos apoyando aquí en Evolution. Pues muchas gracias, Eugenio. Sí que es verdad que hace unos meses nos contactó por correo electrónico y nos pidió permiso para utilizar el podcast en su portal. Simplemente recordaros que el podcast está bajo la misma licencia que el portal, que es Creative Commons. Mientras no se haga, mientras se cite al autor y se comparta con la misma licencia, se puede publicar el podcast, remezclarle o hacer lo que queráis con él, siempre y cuando se mencione al autor original, que es Mozilla Hispano, y se utilice la misma licencia. O sea, si queréis hacer cualquier cosa, tenéis que decir que la licencia que es Creative Commons. Y no sé si queréis hacer algún comentario vosotros a Eugenio. No, yo particularmente agradecerle que nos mandó su comentario y que nada, también hacer que tratar de invitar a las otras personas para que también se animen, a nuestros oyentes, y que nos manden también sus opiniones, sus preguntas, para que se las podamos responder. Sí, porque como siempre, para ya finalizar este podcast, os vamos a recordar que la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast, la dirección de correo electrónico donde nos podéis enviar vuestros correos o audiocorreos que queráis que leamos en el podcast, que es podcast@mozilla-hispano.org, y nuestra presencia en las redes sociales, twitter.com/mozillahispano con una barra baja entre medias, facebook.com/mozillahispano, youtube.com/mozillahispano, y que estamos también en iTunes, estamos también en Miro, con lo cual si nos escucháis desde ahí, pues os agradecemos que os pongáis un comentario o una valoración. Y nada más que comentar por este podcast, yo me despido. Por mi parte, he sido Rubén Martín, y yo Santiago Holman, Guillermo Movia, y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao.